Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 6 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho. Y si están escuchando bien, si pudimos hacer el programa, ya me desocupé. Y pues a esta hora es la hora que pude. Así que el programa, pues vamos a tratar de hacerlo completo, pero con un poquito menos de tiempo, ¿ok? Pero bueno, espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este hermoso día, este hermoso viernes. Y para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Está muy soleado el día, está muy bonito, sinceramente yo no lo sentí tan frío, pero lo que nos dice la temperatura es que sí está frío. De hecho ahorita acabo de salir sin chamarra. Sí se siente fresco, pero no tanto como nos está indicando aquí la temperatura. Yo creo que ya debe haber aumentado un poquito más, me imagino. Tenemos una temperatura actual de 37 grados Fahrenheit. Se espera un cielo soleado. Tenemos un viento que corre a 4 millas por hora, una humedad de un 50%, una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 45 grados, mínimas de 28, con cielos soleados y despejados. Para el día de mañana, 24 de febrero, día de la bandera, se esperan temperaturas máximas de 51 grados, mínimas de 35, con cielos soleados y despejados. Para el próximo domingo, 25 de febrero, se esperan temperaturas máximas de 54 grados, mínimas de 40, con cielos soleados y despejados. Para el próximo lunes, 26 de febrero, se esperan temperaturas máximas de 50 grados, mínimas de 28, con probabilidad de que caigan chubascos ligeros de lluvia a partir de las 6 de la tarde en adelante. Para el próximo martes, aquí es donde les estaba diciendo el día de ayer que la temperatura pues estaba muy contrastante al día lunes, porque ayer nos decía que íbamos a estar como a 30 o 29 las máximas y las mínimas, que íbamos a estar bastante bajas y se esperaba nevada. Ahora nos dice que no, nos dice que va a amanecer lloviendo con un poquito de nieve el próximo martes, con temperaturas máximas de 35 grados, mínimas de 27, pero con cielos muy soleados durante el día. Así que va a estar frío el próximo martes, no se vayan a confiar con la temperatura del domingo, este fin de semana y del próximo lunes, porque bajan las temperaturas, después vuelve a subir, después van a volver a bajar, después entrando el mes de marzo, a los dos días, al tercer día bajan las temperaturas y se espera otra pues un poco de nieve. No sé, puede todo cambiar, puede cambiar todo, así que por sí o por no, estén preparados para el próximo martes y también para el próximo 3 de marzo. Si tienen planes, pues nada más recuerden que hay probabilidad de que caiga un poco de lluvia y nieve. ¿Okay? Bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical seguida de la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

10 de la mañana con 50 minutos, ya regresamos, están escuchando su programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Aries, aventúrate a expandir tu círculo social. En el trabajo, enfoca tu atención en tareas pendientes para prevenir retroalimentación negativa. Aún estás a tiempo de cambiar el curso. Las discusiones familiares, especialmente con hermanos, pueden ser oportunidades para intercambios constructivos. Para el signo de Tauro, en el amor te encuentras en una disyuntiva. La honestidad y claridad son esenciales para tomar decisiones justas. Si contemplas un cambio de empleo, evalúa con cuidado sin perder de vista la seguridad económica. Para el signo de Géminis, este es un día para fortalecer lazos afectivos y explorar nuevas amistades. En amor, una pausa reflexiva puede aclarar tus sentimientos y deseos. Una noticia financiera positiva abre puertas a futuras inversiones. Valora este momento de alivio y las oportunidades que se presentan para tu crecimiento personal. Para el signo de Cáncer, dedicar tiempo a tu madre o figuras maternas es crucial el día de hoy. Pequeños gestos pueden tener un gran impacto. Si puedes ofrecer apoyo a alguien mayor, no dudes en hacerlo. Abre tu corazón a estas oportunidades de conexión. Leo, las experiencias previas pueden nublar tu juicio actual. Aborda los conflictos con serenidad y evita influencias externas en tu relación amorosa. Mantente abierto a nuevas perspectivas y personas que enriquezcan tu vida. Este es un momento para reflexionar y abrirse a nuevas experiencias. Virgo, el romance florece ya sea a través de un nuevo encuentro o momentos especiales con tu pareja. Mantente atento a oportunidades laborales que surjan de conocidos. Equilibra tu dedicación al trabajo con la búsqueda de la felicidad personal. Libra, hoy evita conflictos laborales y considera alternativas de empleo que se ajusten a tus habilidades. Si alguien cercano enfrenta dificultades económicas, ofrece tu apoyo. Aunque te sientas satisfecho, recuerda mostrar afecto y dedicar tiempo a tus seres queridos, lo que fortalecerá así tus relaciones personales. Escorpio, busca momentos de tranquilidad para recuperar tu bienestar mental. Acepta consejos de confianza y comprométete con tus metas laborales y académicas. Ofrece tu apoyo a amigos en dificultades y prioriza tu salud. Mantén un equilibrio saludable en tu vida. Sagitario, aborda los desafíos en tu relación, especialmente aquellos relacionados con finanzas o hijos, con amor y comprensión. Una nueva propuesta podría causarte dudas, pero mantén la mente abierta. Dedica tiempo a aquellos que necesitan tu ayuda y enfoca tu energía en lograr un equilibrio entre tu vida profesional y personal. Capricornio, mantén una actitud positiva frente a críticas, confía en tus habilidades. La confidencialidad será clave ante secretos compartidos. Planea momentos especiales con tu pareja para fortalecer la relación y explorar nuevos horizontes juntos. Acuario, este es un momento óptimo para enfocarte en mejoras personales y abrir tu corazón al amor. En el trabajo disfrutarás de un día productivo que fomentará tu crecimiento. Atiende tus responsabilidades legales y disfruta de la armonía en tu vida amorosa. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Confía en tu pareja y enfrenten juntos los rumores o malentendidos. Una nueva incorporación en el trabajo podría llevar a amistades significativas o relaciones amorosas. Valora las ofertas laborales con cuidado y elige amigos que respeten tu privacidad y bienestar. De la mañana con 57 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Esta soledad, no quiero malentiendas mi llamada. Ya sé que se acabó lo nuestro y que no hay marcha atrás, pero me está costando mucho ya olvidarte. Quiero saber qué estás haciendo para olvidarme. La llamas para decirte que mis noches se han vuelto frías, que desde aquel día que te fuiste me volví preso de la melancolía, que mi alegría se marchó contigo, que no tengo vida si no estás conmigo. La llamas para decirte que poco a poco pierdo la cordura, que platico con todas tus cosas y me dicen que se sienten solas, que en mi reloj no caminan las horas, que me haces falta para seguir vivo. La llamas para decirte que aún te amo. Amor.

pasar con paz. Esa extraña melodía que algunos llaman destino y otros prefieren llamar casualidad. Muchísimas gracias. Otros prefieren llamar casualidad. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Once de la mañana con 9 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y bueno, la primera nota que les traigo el día de hoy se trata de la inteligencia artificial nuevamente, que logra un gran avance en la búsqueda de energía limpia casi ilimitada. Un grupo de científicos que trabaja en el campo de la fusión nuclear ha utilizado la inteligencia artificial para superar uno de los mayores retos de la producción de energía limpia casi inagotable. Un equipo de la Universidad de Princeton, aquí en Estados Unidos, ha descubierto una forma de utilizar un modelo de inteligencia artificial para predecir y prevenir las inestabilidades del plasma que se usa en las reacciones de fusión. La fusión nuclear ha sido aclamada como el santo grial de la energía limpia por su potencial para producir grandes cantidades de energía sin necesidad de quemar combustibles fósiles y tampoco deja residuos peligrosos ni contaminantes. El proceso imita las mismas reacciones naturales que alimentan el sol, sin embargo, pues aprovechar la energía aprovechar la energía de fusión nuclear ha resultado sumamente difícil hasta la fecha. En el 2022, un equipo del Laboratorio Nacional Lawrence Livermore en California logró por primera vez una ganancia neta de energía a través de la fusión nuclear. En otras palabras, los científicos fueron capaces de generar más energía de la que se consumió para la reacción. Y a pesar del hecho de que se generó poca energía, el experimento representa un hito importante en el camino hacia la generación de energía limpia y a gran escala. También el estudio ha superado otro obstáculo importante, ya que gracias a la inteligencia artificial han sido capaces de detectar las inestabilidades del plasma 300 milisegundos antes de que se produzcan, que es un tiempo suficiente para realizar modificaciones que mantengan el plasma bajo control. Así que pues pueden prevenir las inestabilidades y tomar medidas correctivas rápidas antes de que se altere el plasma. ¿Cómo la ven? Súper bien, ¿no? Y bueno, en otra información, un satélite europeo de más de 2 toneladas se estrelló contra la Tierra. El 21 de febrero, hace 2 días, el satélite de la ESA, que es la Agencia Espacial Europea, entró a la atmósfera terrestre sobre el Océano Pacífico entre Alaska y Hawái, y según informes del organismo, no hubo informes de daños hasta el momento. De acuerdo con la red de vigilancia internacional, el satélite, que tiene nombre de ERS-2, fue vigilado y rastreado para predecir su trayectoria de reentrada, lo cual ocurrió a las 12:17 del tiempo este, y según la actualización de la agencia, fechada el 21 de febrero a las 18:35 horas, el satélite ya ha vuelto a entrar. Dice que están esperando información de sus socios antes de poder confirmarlo. Horas antes de su impacto, las autoridades habían referido que la órbita ERS-2 no es un círculo perfecto, se muestran dos líneas. La línea superior muestra el apogeo del satélite, el punto de su órbita en el que está más lejos de la Tierra, mientras que la línea inferior muestra el perigeo del satélite, que es el punto de su órbita en el que está más cerca de la Tierra. Entonces, desde el 12 de febrero, la Oficina de Desechos Espaciales de la ESA predijo que el reingreso de este satélite tendría lugar el 20 de febrero a las 14:01 horas tiempo del este. Una de las últimas actualizaciones refirió lo siguiente, dice: ahora hemos llegado al final de la ventana final de reingreso, no han recibido nuevas observaciones y esto puede significar que el satélite ya ha vuelto a entrar, pero están esperando información de los socios antes de poder confirmar. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. We'll be right back.